Cuando más te faltan las palabras, yo estoy. Cuando no valoras lo que logras, yo estoy. Cuando aprendes a permanecer al borde de tus límites, si nadie te ve, yo sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir. Si nadie te siente, yo sí. Cuando tú no encuentras el camino, yo estoy, desconfías o lanzas desafíos, yo estoy, cuando quieres desaparecer, te rindes antes de perder, si nadie te ve. Yo sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir. Si nadie lo ve, yo sí. Quien se ama lo hará. Entre encanto y verdad, a veces basta solo sentir. Aún queda la vida ante sí.